Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Por supuesto, vamos a ir con sus amables llamadas, pero antes tenemos un importante contacto con el doctor Ernesto Belit, el prestigioso internacionalista. Doctor Belit, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Brevemente, doctor Belit, ¿cómo evalúa usted el tema de esta masacre virtual que ya se está registrando en Siria? Hay más o menos 2.300 muertos por efecto de esta política absolutamente represiva y discriminatoria de Bashar al-Assad, el presidente de Siria, de la principal autoridad. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades internacionales? ¿Qué hace la OTAN? ¿Qué hace la ONU? ¿Cómo está desenvolviéndose el asunto y cuál cree usted que es la perspectiva en la forma en que va a acabar esto? Tan grave es las órdenes que está dando el gobierno sirio de disparar contra la multitud que protesta. Es tan grave como la indiferencia de las Naciones Unidas, la diferencia de la Unión Europea, la indiferencia de la OTAN, que podrían terminar con esta masacre cuando ellos quisieran, y sin embargo están permitiendo, por cálculo político, para no enemistarse completamente con el tirano, están permitiendo esta suerte de genocidio que es el que se está cometiendo contra el pueblo sirio. En la ciudad de Hama, que es una ciudad que se encuentra en el centro del país, los tanques oficiales, los tanques del gobierno han ingresado, porque era una ciudad que estaba en pie de guerra contra el gobierno de Assad, y los tanques han entrado y han disparado contra la multitud, y hay quienes hablan incluso hasta de 2.000 muertos en los últimos 7 días. Las Naciones Unidas se reducen a enviar mensajes de llamadas a la no violencia cuando ya se desató una suerte de guerra civil al interior de Siria. La OTAN ha hecho algunas advertencias, pero no ha actuado militarmente como lo hicieron en otras ocasiones, como cuando invadieron Irak, como cuando invadieron Afganistán, que tuvieron otra clase de resultados. El mundo no puede seguir permaneciendo ajeno a esta situación, y de todas maneras, tarde o temprano, el dictador tendrá que caer y el pueblo tendrá que imponer su voluntad. Sin embargo, todavía hay mucha sangre que se va a derramar. Bien, doctor Belit, lo comprometemos a seguir conversando el día lunes o martes, de todas maneras, porque hay muchos temas que abordar, pero tenemos muy poco tiempo. Muchas gracias por la atención. Encantado, que me vaya muy bien. Bien, gracias. A partir de este momento, amigos, estamos prestos a recibir sus amables llamadas, como siempre, como todos los días, al 225-3344 y 224-2363, para comentar, por supuesto, las entrevistas que hemos hecho, o las noticias, o las iniciativas que ustedes deseen poner sobre la mesa. Nada más, la anterior entrevistada, la señora Montalvo, nos recuerda que, con una especie de promoción, a partir de este momento, los que llamen a los teléfonos que ha dado, 719-3633, 989-111-234, tendrá 50% de descuento. Es el tema de SIB en el inglés turístico. Bien, estamos con Ernesto del Callao. Ernesto, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comparto la opinión de usted en el punto del inicio del programa. Me imagino, pues, un poco también se le pasa la mano a la doctora Chávez. Pero más allá de mi respeto, como toda una dama, a la señora, ¿no?, a la congresista. Y justo también lo que ha pasado. Pero el tema de que el señor Fujimori, entre el gobierno Fujimori se combatió bastante la delincuencia, eso ha sido bien cierto. Yo creo que también por parte suya un poco radical su comentario en decir que eso no ha sido así por los medios comprados. Más allá que eso ha existido, pero de que se combatió la delincuencia, no me diga que no se combatió, sí se combatió y hubo resultados. Bien, muchas gracias al amigo de Callao. Estamos con Carmen de Cercado. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, esa apreciación no es tan cierta, porque a partir del año 93-94, acuérdense que, por ejemplo, en la avenida, todos los ambulantes tenían tomadas las principales avenidas del centro de Lima, y los ladrones pululaban. Tan es así que en la puerta de San Fernando, en toda la avenida Grau, en el hospital Almenar, etcétera, robaban a diestra y siniestra, constantemente. O sea que no es tan cierto, y como usted dijo, no lo publicaban. Uh-huh. No daban a conocer la magnitud como ahora Juárez, mañana, tarde y noche, sale todos los días los hechos de sangre. Y respecto al problema de seguridad, los políticos son muy, no sé qué calificativo en realidad poner, no me atrevo a decirlo por respeto a ustedes, pero no dan a conocer lo que realmente está pasando. Lo que está pasando es que tenemos a una policía totalmente inactiva, metida en las comisarías. Vaya usted a trámite con cualquier pretexto, certificado domiciliario, por ejemplo, y usted va a encontrar a 10, 12, 15 dando vueltas, no saben ni qué hacer. Ha tenido que pasar hechos de sangre, por ejemplo, yo vivo acá cerca de Pando. Uh-huh. En Palomino, cuatro días antes, de la segunda vuelta, mataron 2 días consecutivos a 2 personas. A los 2 días, al entierro de una de esas personas, fueron a la comisaría. ¿Usted cree que el comisario salió a dar la cara a la gente? No salió. Me lo dijeron. Han estado más de casi 3 horas, han estado exigiendo que salga. Bien, muchas gracias. Interesante lo que están comentando nuestros amables oyentes. Estamos con Luisa de San Isidro. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias. Mire, los invitados que he escuchado desde las 5 de la tarde, el programa de las 5 hasta ahora, todos tienen cosas en común. El señor Lai, el señor Bedoya y el otro, ¿cuál ha sido? Bueno, ya han hablado del señor Gallardo, ¿no? Gallardo, el problema que ha tenido su familia. Bueno, todos ellos son de derecha. El señor Lai, yo no sé si él ha renunciado a ser el líder de su grupo religioso, pero es un gobierno, un estado laico el nuestro, y yo no sé qué hacer ahí. En todo caso, él nunca le hizo una crítica, él apoyaba a Alan García, y luego ha ido con el lobista PPK, que es también de extrema derecha. El señor Bedoya, es decir, no hay una toma de conciencia. Lo que le ha pasado a la familia del señor Gallardo es realmente es fruto del sistema que ellos quieren seguir manteniendo, perennizando, es decir, un pueblo sin educación, sin la necesaria educación, en el que se atenta contra su dignidad porque ni siquiera tienen para acostarse con el estómago lleno. Y bueno, pues, pero usted ve, ¿no? No es suficiente con que hablen bonito sus líderes, los del PPC, los del pasado. Bien, bien. Muchas gracias. Tenemos que dar oportunidad también a que intervengan otros amables oyentes. Estamos con Dora de Jesús María. ¿Qué tal, Dora? Buenas noches. Hola, buenas noches, señor Monroy. Mire, yo lo que digo es que debe volver esas leyes del pandillaje pernicioso, el robo agravado, por cuanto en la época de Paniagua y en el Toledato ablandaron todas esas leyes. Y mire, la ley antiterrorista la pusieron anticorrupción y se mataron esos gobiernos. Corrupción, corrupción, corrupción. Y mire cómo ha venido el terrorismo, porque como han soltado a tanto persona que delinquió, los han soltado desde el Paniaguato y han seguido hasta este gobierno último soltándolo, y ellos están sueltos. Ahora han venido ya con otra forma de atacar a la gente, señor, y esas leyes deben volver nuevamente y darle las leyes a la policía, al ejército, ¿para qué? Para que nadie lo esté persiguiendo por derechos humanos, señor. Bien, muchas gracias. Eduardo de Santa Anita, muy buenas noches. ¿Cómo está, señor doctor Charapaqui? Buenas noches. El doctor Charapaqui está de viaje, pero está acá Javier Monroy con usted. Muy buenas noches. Doctor, ¿cómo se ve usted? Yo soy Javier Monroy, usted es el señor... Eduardo de Santa Anita. Díganos. Mire, yo lo que quería decir lo siguiente. La se ha visto de que está dirigida inclusive desde los mismos penales. Ahora, ¿por qué se permite a todo el mundo poner ahora los carros con lunas polarizadas? Yo he visto delincuentes dentro de autos con lunas polarizadas, le digo, y eso lo renuevan cada año, y la policía, claro, bien gracias, porque les pagan, no sé, creo al Ministerio del Interior pagan 200 soles al año, y la verdad que los delincuentes ahí, pues, con esa forma de encubrirse con la luna polarizada, yo sugeriría de que no se le permita a nadie, pero a nadie, no solo a los que están bien encumbrados, bien, lo que bien. No, a ninguno debe permitirse luna polarizada. Bien, gracias al amigo. Estamos ahora con Alex de San Miguel. Aló, señor Monroy. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. ¿Cómo le va? A ver si me alcanza el tiempo. A ver. Cuando Fujimori y Montesinos implantaron este modelo neoliberal, y corrompieron a todo el país. Por ejemplo, usted se acuerda cuando le robaban la plata al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa y aparecía unos cerros de billetes que le entregaban a Chulza, a Cruzillat, etcétera, etcétera. En ese momento empezó la desgracia para nuestro país. Porque ¿qué pasó? Cuando implantaron este modelo, vendieron todas nuestras empresas públicas, la mayor parte. Entonces, ¿qué hizo la gente? Algunos se volvieron taxistas con los taxis que vendía el hermano de Fujimori. Otros se fueron al extranjero. Otros se volvieron rateros. Otros, como nosotros, estamos sobreviviendo. Bien. Y unos pocos se volvieron ricos. Entonces, lo que hay que acabar es que es con este modelo económico. Bien, mi amigo, muy bien. Acabamos ya con Julio de San Borja. Julio, muy buenas noches. Buenas, ¿cómo está? Julio Polo de San Borja. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Brevemente, por favor. Sí, yo me solidarizo con el congresista Arraigado, ¿no? Por el caso del atentado con su niña, ¿no? Uh-huh. Estamos ante un mar de inseguridad en el país, ¿no? El gobierno, para mí, debe reducir el alto grado de inseguridad generado por la delincuencia en el Perú. Yo pienso que hay que mejorar, pero con una reingeniería integral o algo más eficiente. Y también deben apoyar a la policía, ¿no? Para mí debería salir el ejército a patrullar la ciudad para apaciguar la violencia, ¿no? Y las penas deberían ser más drásticas a los delincuentes con cambios en el sistema, en el poder judicial. Bien. También debería haber un plan de acción ya y este debería ser liderado por el presidente de la República. Bien, muchas gracias al amigo. Vamos a ir terminando, amigos, la semana. Aquí en Opinión solamente un último comentario. Hemos escuchado más temprano al papá del presidente de la República, el señor Isaac Humala, refiriéndose al tema de Antauro. Él dice que los jueces del Poder Judicial deberían fijarse en el artículo 46 de la Constitución, que habla de no deber obediencia a un gobierno usurpador y se desconoce el orden constitucional. Si eso es así al señor Isaac Humala, entonces habría que decir que no aplica el delito de sedición como él quiere, sino el delito de rebelión, porque tiene que ser juzgado y procesado. Bien, amigos, no hay tiempo para más. Javier Monroy les agradece por su amable sintonía. Será hasta la próxima semana.